Sí. Que en dos oportunidades juntamente en la comisión. Espera un ratito. Espera un ratito. Hermano, en el reglamento del consejo, es, las sesiones son abiertas, puedes estar presente, pero no puedes grabar, porque son de también, con, como se toca hartos puntos, es también privado. No se puede grabar. O no sé también ustedes, concejal, ¿qué dirá? Yo me estoy basando en el reglamento que tenemos. Puedes estar presente, puedes escuchar, pero no se puede grabar. En el marco de la ley del control social dice el acceso a la información. Por eso está. La ley de no sé, concejal, sabe usted también. La información también dice de la misma manera. Sí. No, entonces, depende ustedes. Ya, honorable, consejo de intervención, vamos a continuar. Hermano, se quería hacer conocer, entonces, porque usted, don consejero, hemos estado presentes en Ciudad de Sucre. Tenemos la Catalónica ya con las sugerencias que nos ha planteado el Tribunal Constitucional y estamos en plena revisión con los asesores. Y para iniciar todas las acciones correspondientes, mi persona ha estado siempre pendiente en Tribunal Constitucional, viajando, volviendo, y con el tema claro, ¿no? Que tenemos plazos establecidos por la ley, más que todo en la Constitución. La ley del Tribunal Constitucional establece 45 días para remitir las sugerencias observaciones que se haya hecho. Una vez, por favor, quiero saber cómo ser, como Comisión Autonómica, que está a la cabeza de mi persona, como presidente, y estamos trabajando esa parte con los asesores, y en el transcurso de estas semanas, estos días, vamos a hacer la revisión nuevamente, los ajustes correspondientes, porque no es mucho que hemos visto, ¿no? Entonces, González, pongo su conocimiento, su informe, el tema al respecto, y para tu cual también vamos a trabajar con nosotros que contamos como Consejo Municipal. Honorables, por favor, entonces, por eso puse mi informe correspondiente, es un tema muy importante de esta situación, porque va a generar cambios estructurales en el municipio. Nos vamos a pasar a una carta orgánica ya propia, ¿no? Ahí ya va a terminar la vigencia para el municipio de Chocaya, la ley 481, me parece que es la ley de autonomías. 482, ¿no? De los organismos municipales, autónomos municipales, y a partir de la promulgación, a partir de la aprobación del referéndum, entrará por nuestra categoría municipal en pleno, como se esperan los concejales. No sé si quería hacer informe correspondiente, por su agenda correspondiente en el punto, y con declaración de los concejales, por favor, muchas gracias, se presenta. Con el siguiente punto, don secretario, por favor. Como punto siguiente, tenemos 6 asuntos varios. Honorable, tenemos un tema pendiente. La petición de informe escrito, nos concedan asuntos varios. La Comisión Técnica Territorial pide petición de informe escrito referente al proyecto construcción Palacio Consistorial Fase 1 de la gestión 2013 con la apertura programática 17005000 que tenía que ser ejecutada en 150 días. Monto presupuestado en su momento es 1.880.183.26 bolivianos. A la empresa TOIG SRL. Los concejales pongan consideración la petición de informe asociada por la Comisión Técnica Territorial. Sí, la palabra, presidente. Ya estábamos tal vez anticipando esta solicitud, tomando en cuenta que es un proyecto macro dentro del municipio de Chocaya. Como Consejo Municipal no ha llegado información fehaciente sobre la conclusión, cómo se ha terminado, cuál ha sido las modificaciones que se han hecho a la fase número 1 y todo eso. Entonces me parece pertinente la solicitud que hace la Comisión Técnica Territorial. Apruebo la petición de informe y quisiera que se agende lo más antes posible. Yo no me he aprobado entonces. Sí, he hablado al presidente Menester de que la comisión correspondiente pide petición de informes, es cierto, porque tiene que haber unos cortes de gestiones y más otras consideraciones de las otras empresas. Tiene que darnos en conocernos, honorable presidente, y aprueba la petición de informe de la comisión correspondiente. Muchas gracias, honorable, por favor. Sí, para honorable, el conocimiento del consejo en pleno. tomando que este proyecto también se ha visto un proyecto macro, también más de una comisión informe clave específico, también como corte de gestión en la administración. Por lo tanto, necesitamos para aprobar otra carpeta o otra fase 2 que viene, un informe escrito. ¿Aprobó la fecha de informe? Muchas gracias, honorable. Como está descrita en la nota, petición de informe. Muchas honorable, queda aprobada la petición de informe escrito con los puntos establecidos, honorable, por secretaría que se faccione en el día de la solicitud. En el plazo correspondiente puede ser informado lo solicitado por su autoridad y por consejo en pleno. Honorable, no habiendo más puntos en asuntos varios, después de este punto vamos a poner un poco la situación de reunión con el consejo.